Señor Jesucristo, vengo a ti a recibirte en mi corazón y en toda mi vida. Como mi Salvador personal, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida. Señor, ayúdame a seguirte con fe. Amén y amén. Ok, ya perteneces al pueblo de Dios.